Capítulo 22. Explicación de términos. Ahimsa. La doctrina de la no violencia hacia todo ser vivo. Los hindúes creen que los insectos y los animales evolucionan gracias al buen karma hasta convertirse en seres humanos, y que los seres humanos pueden volver a convertirse en insectos o animales debido al mal karma. Por lo tanto, matar y comer cualquier ser vivo, excepto las plantas, no sería más que asesinato o canibalismo. Por eso, los hindúes deben ser vegetarianos. Sin embargo, el ahimsa no es totalmente compatible con las enseñanzas de las escrituras hindúes y su práctica. Muchos hindúes siguen ofreciendo sacrificios de animales en la actualidad y, a lo largo de la historia, los hindúes no han mostrado menos inclinación a matar personas en las guerras que aquellos que no profesaban el ahimsa. Sin embargo, los hindúes siempre han sido totalmente coherentes en lo que respecta a la protección de las vacas. Aarti. Ritual religioso en el que se hace girar la llama sagrada o el incienso en un plato con la mano derecha en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la imagen o la figura de un santo o un dios. Cualquier hindú puede hacerlo en su sala de oración. Ashram. Deriva de la palabra hindi, ashrama, que designa las cuatro etapas de la vida de los dos veces nacidos, los hindúes de casta alta: uno, la del estudiante soltero de los Vedas; dos, el del padre de familia casado que tiene hijos; tres, el del ermitaño del bosque; y cuatro, el del monje mendicante o asceta, que debe renunciar a todas sus posesiones, excepto al taparrabos, el cuenco para limosnas y la jarra de agua, se alimenta únicamente de limosnas y está libre de todas las obligaciones y costumbres. La palabra ha adquirido más el significado de la tercera etapa y de la vida de los ermitaños. Hoy en día se utiliza mucho en la India para referirse a comunidades religiosas o campamentos a los que se acude para aprender con un gurú. En la India hay incluso organizaciones cristianas que llaman a ashrams a sus fines de semana y campamentos. Avatara. Antigua India, descenso, en el sentido más amplio, la encarnación de cualquier dios en cualquier forma. Se dice que cada género tiene su propio avatara. Sin embargo, en un sentido más estricto, un avatara es una reencarnación de Vishnu. Algunos hindúes creen que Vishnu se ha reencarnado innumerables veces, mientras que otros enseñan que solo ha venido 9 veces como avatara, como pez, tortuga, león, jabalí, niño enano, Rama, Krishna, Buda y Cristo. El papel exacto que desempeña el avatara para traer la salvación a los seres humanos no está del todo claro, pero se cree generalmente que el avatara aparece en su reencarnación como gurú. Muchos hindúes ortodoxos creen que Kalki, la próxima reencarnación después de Cristo, vendrá a la Tierra dentro de 425.000 años. Sin embargo, hay cientos de gurús que hoy en día son venerados como avatares por sus seguidores en la India. Varai. Derivado de 12. Es la ceremonia que se celebra el 12º día después del nacimiento de un niño brahmán, en la que los pandits y astrólogos predicen el futuro del niño. Vadchans. Canciones de amor devoto a los dioses. Bhagavad Gita. El más popular de los libros sagrados de los hindúes, parte del Mahabharata y el más leído en Oriente y Occidente. Se conoce como el Canto del Señor, traducción literal del nombre, y a menudo se le llama el Evangelio del hinduismo. El Gita es un diálogo entre el guerrero Arjuna, que se resiste a matar a sus parientes en la guerra que se avecina, y el dios avatara Krishna, que actúa como su cochero y le anima a cumplir con su deber como buen y valiente guerrero. Bhagavan. Es una palabra hindi que significa dios o señor. Bhai. Literalmente, hermano, como título honorífico para un compañero con ideas afines. Un hindú religioso de edad avanzada difícilmente se dirigiría con este término a un joven y, en ningún caso, a un niño. Cuando Gosine comenzó a dirigirse así a Ravi, era una señal de que ahora le transmitía la veneración y el respeto que había sentido por el padre de Ravi. Brahma. No debe confundirse con Brahman, que es todos los dioses en uno. Brahma, el creador, es la deidad suprema de la Trimurti hindú. Las otras dos son Vishnu, el conservador, y Shiva, el destructor. Se cree que Shiva destruye todo cada 4.320 millones de años, Brahma lo recrea todo y Vishnu se reencarna para revelar el camino hacia Brahman. A menudo se le representa surgiendo del ombligo de Vishnu, lo que parece contradecir su importancia como creador, con 4 cabezas y 4 manos que sostienen instrumentos de sacrificio, cuentas de oración y un manuscrito. Brahmacharya. Literalmente, vida religiosa, es el nombre de la primera de las 4 etapas de la vida de los hindúes de casta alta. Dado que se trataba de un periodo en el que se exigía la abstinencia sexual, se empezó a aplicar este término también a los hindúes religiosos de más edad que aún mantenían el voto de celibato. Brahman. La realidad suprema y última, sin forma, inexpresable, incognoscible e incognoscente, ni personal ni impersonal, tanto creador como la totalidad de la creación. Brahman es todo y todo es Brahman. La verdad suprema y última. Para el hindú, la salvación significa reconocer o darse cuenta de que él mismo es Brahman, que él y todo el universo son uno y el mismo ser. Por lo tanto, Brahman no es otro nombre para el Dios de la Biblia, sino que representa una concepción totalmente opuesta al Dios judeocristiano. Brahman es todo y, al mismo tiempo, nada. Abarca tanto el bien como el mal, la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, incluso la ilusión de Maya. Brahmane. La casta más alta del hinduismo y la forma humana más cercana a Brahma, a la que solo se puede llegar tras miles de reencarnaciones, por lo que desempeña un papel mediador entre Brahman y el resto de castas. Solo los brahmanes pueden convertirse en sacerdotes. Esto les confiere un gran poder sobre las demás castas. A cambio, se espera de los brahmanes que lleven una vida mucho más religiosa que el resto, y cualquier falta tiene consecuencias mucho más graves para ellos que para los miembros de las castas inferiores. La palabra sánscrita para casta es varna, que significa color. Los brahmanes son probablemente descendientes de los arios de piel clara que conquistaron la India. Hoy en día, los brahmanes siguen teniendo, en su mayoría, la piel más clara que el resto de los indios. Chanan. Una pasta de sándalo suave y perfumada con la que se pintan los signos de casta y otros signos rituales con fines religiosos en los dioses y los adoradores, normalmente en la frente y el cuello. Dakshina. Uno de los muchos nombres de Shiva, que literalmente significa, a la derecha, y, por lo tanto, se refiere al dinero que se ofrece en sacrificio a los brahmanes, ya que debe entregarse con la mano derecha. Devatas. Deidades o dioses. Deya. Pequeño cuenco de barro con el borde ensanchado, en el que se coloca ghee chai u otro aceite con una mecha. Se enciende en ceremonias religiosas y celebraciones especiales. Dharma. El modo de vida correcto para un hindú. No es absoluto, sino que varía según el caso y la persona, y debe ser descubierto por cada individuo. No es un principio moral. Implica ciertos ejercicios que supuestamente conducen a una persona a la unión mística con Brahman, pero que no están necesariamente anclados en la conciencia moral ni tienen por qué ser compatibles con ella. El dharma de una persona puede incluso estar por encima del bien y del mal. Dhoti. Una larga pieza de tela que el hombre se envuelve alrededor del cuerpo como una falda. Por lo general, llega casi hasta el suelo, pero cuando hace mucho calor y para trabajos que requieren una libertad de movimiento especial, se puede meter el dobladillo en las caderas. Algunos suben la última parte de la tela entre las piernas, con lo que la falda se convierte en una especie de pantalón bombacho. Aunque los indios de las ciudades suelen llevar ropa occidental, en los pueblos lo más habitual es el dhoti. Los santos y los sacerdotes también llevan dhoti en las ciudades, a menudo con la chaqueta de un traje. Ghat. Lugar destinado a la cremación de cadáveres. En la India hay muchos lugares de este tipo, pero los más populares y sagrados se encuentran cerca de ciudades sagradas, como Benares, a orillas del Ganges, ya que así se pueden esparcir las cenizas en el río sagrado. Ghee chai. Mantequilla clarificada de búfala india que se utiliza con fines religiosos y se considera especialmente sagrada porque proviene de la vaca, el más sagrado de todos los animales. Guru. Literalmente, maestro, pero con el significado de una manifestación de Brahman. Las escrituras hindúes no se pueden entender por sí mismas, sino que hay que ser instruido por un gurú que a su vez haya sido instruido por otro gurú. Todo hindú debe seguir a un gurú para alcanzar la autorrealización. Los gurús tienen la misión de transmitir la antigua sabiduría de los videntes y sabios a las generaciones posteriores. Se puede establecer un cierto paralelismo entre esta concepción de la iluminación espiritual a través del conocimiento y el árbol del conocimiento, que causó la caída del hombre, tal y como nos enseña el relato bíblico. El gurú es venerado incluso después de su muerte. Muchos hindúes creen que desde los niveles superiores del ser a los que han llegado después de esta vida pueden comunicarse de forma aún más intensa que antes. Por eso, muchos consideran que el lugar de entierro de un gurú es un lugar ideal para la meditación. Hinduismo. La religión principal de la India. Abarca tantas creencias diferentes y contradictorias que es imposible definirla. Se puede ser panteísta, politeísta, monoteísta, agnóstico o incluso ateo, moralista o hedonista, dualista, pluralista o monista, visitar el templo con regularidad y ser devoto de los dioses en el culto, o evitar cualquier actividad religiosa y, aún así, ser llamado hindú. El hinduismo pretende aceptar todas las creencias religiosas, y cada religión que incorpora se convierte inmediatamente en parte del hinduismo. El sincretismo intenta entregar al cristianismo al abrazo asfixiante del hinduismo, pero es demasiado evidente que el dios de la Biblia no es Brahman, el cielo no es el nirvana, Jesucristo no es una reencarnación de Vishnu y que la salvación por la gracia de Dios y la fe en la muerte de Jesucristo por nuestros pecados y su resurrección contradicen todas las enseñanzas del hinduismo. Conciencia superior. Existen diferentes niveles de conciencia a los que se puede acceder mediante el yoga y la meditación. Se denominan superiores porque difieren de la conciencia normal y, supuestamente, se atraviesan en el camino hacia el nirvana. Las diferentes escuelas los definen de manera diferente. Algunos niveles típicos son la conciencia de unidad, en la que se experimenta una unión mística con el universo, o la conciencia divina, en la que se cree ser Dios. Se alcanzan niveles de conciencia similares mediante la hipnosis, el trance mediúmnico, ciertas drogas, rituales mágicos, vudú, etc. En última instancia, solo presentan pequeñas diferencias del mismo fenómeno oculto. Janma. Uno de los términos utilizados para referirse a una vida anterior, para aquellos que creen en la reencarnación. Es sinónimo de un hito que se establece en una vida y que prepara para la siguiente. Un janma determina cuál será el siguiente janma. Jivan Mukti. Se ensalza en el Bhagavad Gita como el objetivo supremo del ser humano. Es alcanzar la unidad mística con Brahman a través del yoga mientras aún se existe en el cuerpo. Karma. Para los hindúes, la ley suprema y definitiva del destino. La doctrina sostiene que el karma tiene consecuencias inevitables para cada acción, cada palabra y cada pensamiento de naturaleza espiritual o moral. Además, se enseña que estas consecuencias no pueden resolverse en una sola vida, de lo que se deduce la necesidad de la reencarnación. Las circunstancias y condiciones de cada nacimiento y los acontecimientos de cada vida están supuestamente determinados de forma absoluta por la forma de vida a la misma edad en vidas anteriores. El karma no conoce el perdón. Cada uno debe asumir las consecuencias de sus propios actos. Casta. Probablemente, el sistema fue inventado por los arios para mantener sometidos a los drávidas de piel oscura a los que habían derrotado. Se enseña que las cuatro castas, brahmanes, ksatrias, vaisyas y sudras, provienen originalmente de cuatro partes del cuerpo de Brahma, los brahmanes de la cabeza y el resto de las partes inferiores. De ahí se derivaron naturalmente las doctrinas del karma y la reencarnación, que enseñaban a los miembros de las castas inferiores que podían mejorar su karma soportando pacientemente su destino en esta vida y así tener la posibilidad de una reencarnación superior en la próxima vida. Los intocables no pertenecían a ninguna casta y, por lo tanto, quedaban fuera de todo el sistema del hinduismo. Cuando los musulmanes conquistaron la India, los intocables fueron los más fáciles de convertir, porque el Islam les ofreció inmediatamente un rango. La mayoría de los cristianos de la India también eran antiguos intocables. En muchos casos, se convirtieron al cristianismo con el único fin de elevarse por encima del nivel de los intocables. Krishna. El más popular y querido de los dioses hindúes. Objeto de innumerables leyendas, a menudo de contenido erótico. Krishna es también el dios hindú más conocido en Occidente, gracias al fervor misionero de los discípulos cantantes y bailarines de Hare Krishna, a quienes se puede encontrar con sus túnicas azafrán en todas las grandes ciudades. Esperan alcanzar la salvación y la felicidad cantando sin cesar el mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare. Al igual que Rama, Krishna es una reencarnación de Vishnu. Kundalini. Literalmente, enrollada, es el nombre de una diosa representada por una serpiente que duerme con la cola en la boca, enrollada en tres vueltas y media. Se dice que esta diosa o serpiente de la vida, el fuego y la sabiduría, duerme en la parte inferior de la columna vertebral de cada ser humano. Si se la despierta sin el autocontrol necesario, se desata en el ser humano como una serpiente horrible, con una fuerza irresistible. Se afirma que, sin el dominio necesario, el Kundalini genera poderes psíquicos sobrenaturales de origen demoníaco que, en última instancia, conducen a la ruina espiritual, moral y física. Es precisamente este poder Kundalini el que la meditación y el yoga intentan despertar y dominar. También en Occidente, varias personas que practican la meditación trascendental y otros tipos de meditación han tenido experiencias con el Kundalini. Lingam. Es el nombre del emblema fálico de Shiva. Se ha demostrado que la adoración del Lingam ya existía en el Valle del Indo antes de la invasión de los arios. Al principio, los arios se burlaban de esta práctica, pero más tarde ellos mismos aprendieron a adorar este símbolo erótico. Aunque está relacionado con los ritos de fertilidad y las perversiones sexuales asociadas a ellos, así como con el tantrismo, el Shiva Lingam es un importante objeto de adoración en casi todos los templos, incluso en aquellos que no están dedicados específicamente a Shiva. Lota. Pequeño cuenco de bronce del que se vierte, se rocía o se bebe agua, sagrada, durante diversos ritos religiosos. Mahabharata. Una de las dos grandes epopeyas de las escrituras hindúes. La otra es el Ramayana. Con sus 110.000 versos, es tres veces más extensa que la Biblia y la obra poética más larga del mundo. Es una recopilación de obras de diferentes poetas, que añadían continuamente nuevos elementos, realizaban recortes y correcciones para adaptarla a sus propios pensamientos. Por ello, sus enseñanzas son inconexas y a menudo contradictorias. A pesar de ello, se venera como escritura sagrada. Mandir. Otra palabra para referirse al templo hindú. Mantra. Símbolo sonoro, compuesto por una o varias sílabas, que se utiliza a menudo para alcanzar un estado místico y estático. Debe ser enseñado por la voz del gurú y no se puede aprender de otra manera. No es necesario comprender el significado del mantra, ya que su poder reside en la repetición del sonido. Se cree que encarna un espíritu o una deidad y que la repetición del mantra invoca a la deidad. Así, el mantra invita al ser en cuestión a entrar en el meditador y, al mismo tiempo, crea en él el estado que permite esta fusión de personas. Maya. La explicación del hinduismo sobre la existencia de todo el universo de mente y cuerpo tal y como lo experimenta el ser humano. Dado que Brahman es la única realidad, todo lo demás es una ilusión que emana de Brahman, como el calor del fuego. Debido a su ignorancia, el ser humano no es capaz de reconocer la única realidad, por lo que acepta la ilusión del universo irreal de formas, dolor y sufrimiento. La salvación se alcanza cuando la iluminación disipa esta ilusión. Sin embargo, dado que el universo parece igual para todos y sigue leyes fijas, ciertas sectas hindúes enseñan que Maya es en realidad un sueño de los dioses y que los seres humanos solo añaden su propia sensación de dolor. Meditación. Tradicionalmente significa contemplación razonable, pero para los místicos orientales es justo lo contrario, por lo que en Occidente existe una gran confusión sobre este tema. La meditación oriental, tal y como se enseña en la meditación trascendental, el Zen, etc., es un método para separarse del mundo de las cosas y los pensamientos que nos rodean, es decir, de Maya, liberando la mente de cualquier pensamiento voluntario y racional. Esto nos transporta a estados de conciencia, superiores. Aunque la idea se ha dado a conocer en Occidente con los nombres más diversos, la meditación oriental tiene como objetivo, reconocer, o, darse cuenta, de nuestra supuesta unidad esencial con el universo. Es la puerta a la, nada, al nirvana. Se suele vender bajo la inocente denominación de, técnica de relajación, pero conduce a que uno acabe sometido a fuerzas místicas cósmicas. Moksha. Liberación del ciclo de reencarnaciones mediante el logro del estado definitivo del ser, que alcanzan aquellos que han escapado del universo de Maya y se han fusionado con Brahman. Los hindúes anhelan el moksha como una liberación del dolor y el sufrimiento que les han sido impuestos por los renacimientos infinitos. Sin embargo, el hinduismo ortodoxo enseña que no hay un escape definitivo, sino que después de alcanzar el moksha hay que volver a entrar en el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Dado que, según las escrituras hindúes, en un principio solo existía un Brahman, es inútil volver a él, moksha es solo un periodo temporal de descanso, un escalón de la rueda de la existencia, que gira sin cesar y vuelve a empezar cada 4.320 millones de años. Namaste. El saludo hindú habitual, que simplemente significa, hola, normalmente acompañado de las palmas de las manos juntas y una reverencia cortés en reconocimiento del yo universal en todas las personas. Narayana. Deidad hindú, probablemente fusionada con Vishnu en la época precristiana. Nirvana. Literalmente, apagarse, extinguirse, como una vela apagada. El nirvana es el cielo de los hindúes y budistas, aunque las numerosas sectas asocian diferentes ideas con esta, nada, y el camino que conduce a ella. Supuestamente, no es ni un lugar ni un estado, y está en todos nosotros. Solo espera a ser realizado. Es la nada, la felicidad que proviene de no sentir ni dolor ni alegría. Surge cuando la existencia personal se extingue al fundirse en el ser puro. Nayasa. Ritual mediante el cual se invoca a la deidad en el cuerpo del adorador, colocando las manos sobre la frente, los brazos, el pecho, etc., mientras se recita un mantra. La repetición del mantra en sí misma tiene como objetivo transformar al adorador en la imagen de la deidad que encarna la vibración o el sonido del mantra. Nayasa tiene como objetivo facilitar este proceso. Obeaman. El médico mágico de los hindúes, del que se cree que tiene a su disposición demonios y otros seres inferiores. Los utiliza a cambio de una remuneración, según los deseos de quienes buscan su ayuda. Pandit. Un brahmán bien instruido en el hinduismo que utiliza sus conocimientos en beneficio de los demás. Por ejemplo, puede dar indicaciones sobre el futuro o interceder por otros ante los dioses. No todos los brahmanes son sacerdotes o pandits. Aunque todos los brahmanes tendrían derecho a ello por nacimiento, no todos son lo suficientemente devotos de su religión como para convertirse en pandits, por lo que hoy en día la mayoría de los brahmanes ejercen otras profesiones. Puja. Literalmente, adoración. La palabra y el ritual son de origen dravídico. Se utilizaba para referirse a cualquier tipo de adoración ritual o ceremonial después de que se sustituyera la costumbre aria de sacrificar animales y manchar el altar con sangre. Esto se llevó a cabo con la influencia del pensamiento budista de la no violencia y la costumbre dravidiana de sacrificar flores. En este ritual, los adoradores se untan con pasta de sándalo. En la puja hindú actual, que puede realizarse tanto en templos como en casas particulares, además de flores, también se sacrifican agua, frutas, telas y dinero. Rama. La reencarnación de Vishnu, cuya vida constituye el tema del Ramayana. Para los hindúes, Rama es el hombre ideal, que actúa con la mayor nobleza. Su esposa Sita es la mujer ideal. Todas las sectas hindúes veneran a Rama y su nombre es uno de los más comunes en la India. Todo hindú desea morir con el nombre de Rama en los labios. Cuando Mahatma Gandhi fue asesinado por un atracador, murmuró, «Oh, Rama, oh, Rama». Ramayana. Literalmente, Los Caminos de Rama, una de las dos grandes epopeyas hindúes, compuesta por 7 libros que describen la vida humana del dios Rama, una reencarnación de Vishnu. Probablemente muy influenciada por los budistas, originalmente existía en varias versiones. Hoy en día, en la India se reconocen generalmente 3 versiones, que difieren ligeramente entre sí en algunos detalles. Rigveda. El más importante y venerado de los 4 Vedas, aunque no el más antiguo, una colección de leyendas, letanías, mantras y canciones. Por lo general, alaban a las numerosas deidades de la naturaleza en un estilo monótono y árido. Las oraciones de los sacerdotes son de naturaleza sensual y egoísta, y rara vez expresan una búsqueda de la sabiduría, sino más bien de vino, mujeres, riqueza y poder. Sandhya. El dios del crepúsculo. También es el nombre que reciben las oraciones matutinas, mediodía y vespertinas de los 2 veces nacidos, es decir, las castas por encima de los sudras, en las que se debe recitar el mantra Gayatri para mantener el sol en su lugar y traer la salvación al adorador. Sannyasi. Un hindú religioso en la 4ª etapa de la vida, que lo ha abandonado todo y ahora está por encima de todas las reglas y rituales, y se mantiene alejado de la sociedad y las ceremonias. Si no pertenece a una orden especial, puede llamarse sadhu o yogui, si es un maestro de yoga. Autorrealización. El objetivo último y supremo de la meditación oriental o del yoga, la liberación de la ilusión de que el yo individual es diferente del yo universal, o Brahman. Se dice que, por ignorancia, el ser humano ha olvidado quién es en realidad y, por lo tanto, se considera diferente de su prójimo o de Brahman. A través de la autorrealización, se libera de esta ilusión de existencia individual y vuelve a la unidad con Brahman. Saktipat. Un toque de un gurú que tiene efectos sobrenaturales. El gurú toca, normalmente con su mano derecha, la frente del devoto. Sakti significa literalmente poder, fuerza. Al administrar el Saktipat, el gurú se convierte en el canal de la fuerza primigenia, la fuerza cósmica que subyace a todo el universo. Esta fuerza está personificada por Kali, la esposa de Shiva. El efecto sobrenatural del Sakti a través del toque del gurú puede derribar al devoto o hacer que perciba una luz brillante y experimente una iluminación interior u otra experiencia mística o psíquica. Svami. Un sannyasi o yogui que pertenece a una orden religiosa determinada. El término se utiliza a menudo para referirse al gurú o al jefe de una orden. Tasas. Grandes tambores ceremoniales. Upanishads. Literalmente, sentados cerca. Nombre de una parte de las escrituras hindúes que contienen ciertas enseñanzas místicas. Supuestamente fueron transmitidas por gurús a discípulos a quienes se les permitía sentarse cerca de ellos para recibir instrucción. Datan del siglo IV AC y originalmente no se incluían en el canon de los Vedas, aunque en épocas más recientes sí se han incluido. La filosofía de los Upanishads es misteriosa y solo la comprenden unos pocos. Tratan una gran variedad de problemas espinosos, como la naturaleza de Dios y del ser humano, el sentido de la existencia y la salvación definitiva. Todos son intentos de responder a preguntas fundamentales de la vida mediante tesis, la identidad del alma individual, Atman, con el alma universal, Brahman, y la igualdad esencial de todas las cosas. Una de las afirmaciones más famosas de esta doctrina se encuentra en la enseñanza de Uddalaka a su hijo Svetaketu en el Chandogya Upanishad, la esencia sutil impregna todo lo que uno puede encontrar. Es el verdadero yo, Svetaketu, ese eres tú. Vedanta. Literalmente, el último, definitivo o mejor de los Vedas. En un sentido más amplio, se refiere a los Upanishads, en un sentido más estricto, a uno de los 6 sistemas ortodoxos de la filosofía hindú, basado en los Upanishads y expresado por primera vez por el filósofo Vadarajana, que vivió hace unos 2000 años. El Vedanta es intransigente en sus opiniones monistas y panteístas. Brahman lo es todo y es la única realidad, todo lo demás es ilusión. La sociedad Vedanta, fundada por Vivekananda, sucesor de Ramakrishna, que ha establecido centros en todo el mundo, afirma enseñar la tolerancia hacia todas las religiones. La unidad de todas las religiones, que proclama no es tolerancia y apertura, sino que se basa en este monismo intransigente que enseña que todo es uno. Vedas. Los primeros escritos del hinduismo, que se considera que son aún más grandes que los dioses, ya que seguirán existiendo cuando los dioses hayan desaparecido. Se cree que son una revelación del propio Brahman, del absoluto, y que han existido desde el principio en su forma eterna y perfecta. Los Vedas se componen del Rig Veda, el Yajurveda, el Samaveda y el Atharvaveda. En su conjunto, se han dividido en cuatro categorías. Los mantras, cánticos métricos de alabanza. Los brahmanas, instrucciones sobre rituales y oraciones para el uso sacerdotal. Los aranjakas, tratados especiales para ermitaños y santos. Y los upanishads, tratados filosóficos. Védico. La lengua de la redacción original de los Vedas, una forma arcaica del sánscrito, también llamada Indoaria antigua. Como adjetivo, significa, como enseñan y atestiguan los Vedas. Yoga. Literalmente, unir, se refiere a la unidad con Brahman. Existen varios tipos y escuelas de yoga, así como diferentes métodos, pero todos persiguen como objetivo supremo la unión con lo absoluto. Las posturas y los ejercicios de respiración deben ser una ayuda para la meditación y un medio para controlar el cuerpo, mediante el cual se enseña a negar todos los deseos que el cuerpo quiere imponer a la mente. Sin embargo, el yoga pretende, en particular, provocar un estado de trance que, supuestamente, atrae a la mente hacia la unión con Brahman. Es un medio para retirarse del mundo de la ilusión y buscar la verdadera realidad. Quien solo aspire al ejercicio físico, es mejor que haga gimnasia, ya que ningún componente del yoga puede separarse de la filosofía que lo sustenta. Yogui. En el sentido más general, alguien que ya ha alcanzado cierta destreza en el yoga, pero en el sentido verdadero, solo alguien que es un maestro del yoga, es decir, alguien que a través del yoga ha alcanzado su objetivo, la unión con Brahman. El verdadero yogui se ha liberado de toda percepción sensorial en la meditación y, para ello, ha renunciado a toda relación familiar o humana. Se dice que está por encima del tiempo y el espacio, la casta, la religión e incluso el bien y el mal. Como dice Krishna en el Bhagavad Gita, al yogui todo le es indiferente, excepto el yoga.